Hola amiguitos y amiguitas, esto es El Mentidero. Buenas noches, bienvenidos otra semana más al Mentidero, jueves 28 de mayo, como todas las semanas. Hoy tendremos un programa dedicado especialmente al concurso de maquetas Tetuán en vivo, que este fin de semana tendremos la oportunidad de vivir. Y las demás secciones habituales, análisis de medios, Inquisición, la semiótica divertida, en unos minutillos. Buenas noches, Cristian Zampini. Buenas noches, Miguel Muñoz. Vamos a ver. ¿Por qué te pones a beber agua cuando sabes perfectamente que voy a decir buenas noches, Cristian Zampini? Porque en Radio Almenara somos gente de recursos y tenemos aquí una botella de fresca agua de montaña a nuestra disposición durante la realización del programa. Buenas noches, Sergio Benítez. Buenas noches, Miguel Muñoz. Bienvenidos otra semana más. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Ante todo, esto hay que hacerlo a gusto. Jodidos pero contentos. Eso está muy bien. Estamos de exámenes como siempre, pero eso no nos impide pues estar aquí una hora escupiendo el veneno, como dice nuestro compañero Mon. Que se extienda. Diario Público del jueves 28 de mayo. Memoria histórica, querella contra Garzón. El Supremo echa más tierra sobre las fosas de Franco. Bueno, es el titular del día. Ahora pasaremos a las páginas 2 y 3. También destacar la portada que sale Pep Guardiola volando, literalmente. Buena foto, bonita foto. Guardiola vale por 3. ¿Qué estamos diciendo con Guardiola vale por 3? Al parecer es un evento deportivo de importancia para los aficionados al deporte balonpédico el hecho de que se alce con 3 campeonatos determinados de gran prestigio en ese deporte. Muy bien explicado. Es una portada bastante literaria. Los dos titulares son bastante literarios porque os aseguro que el Supremo no ha ido a echar tierra a nadie en la realidad y Guardiola vale por una persona. Claro, de momento no se sabe que Guardiola sea Trino, ¿no? Claro. Es uno y Trino, como Jesucristo. Garzón querellado por investigar los crímenes de Franco. La denuncia viene de Manos Limpias y titula Manos Limpias, el sindicato ultra que denunció a los loonies. Que denunció a los loonies porque decían que tenían un personaje homosexual. Aquí estamos barajando unos cuantos factores que son Garzón, un sindicato ultra, los loonies, Franco. Qué batiburrillo, ¿no? Maravilloso. ¿Y por qué lo llaman sindicato cuando es una asociación patronal? De hecho, lo que pone ahí es que no tiene ninguna representación en ninguna empresa como sindicato. Es que es un sindicato de empresarios, es un sindicato vertical, modelo franquista, deluxe, año 1973. Buen reportaje en las páginas 4 y 5 sobre lo que el público titula Los crímenes del franquismo, la justicia de la espalda de la víctima de Franco. Bueno, pues se basa en un poco en lo que está pasando en los diferentes lugares donde hay fosas, los juzgados que en su mayoría están diciendo que no levantan las fosas, ¿no? Es un tema bastante denso, ¿no? Para tratarlo aquí en este nuestro análisis. Sección de opinión. Hoy viene el periódico cargado de, ¿no? El artículo de opinión de Vincent Navarro se llama Franquismo o Fascismo. ¿Qué hay diferencia? Muy filosófico también El sentido de los Ateneos, de Carlos París, un filósofo. Tenemos ruidos extraños en el estudio, creo que son los altavoces que funcionan mal. ¿Creéis que es Cobra Kai? Muchísima opinión en público, ¿eh? Viene cargado y yo creo que lleva una página más. ¿Lleva una página más de opinión? Sí, eso es lo que pasa. Bueno, Ani Gartiburu aquí en un anuncio, que Cristian se ha reído bastante de ella en la biblioteca, cuéntanos. Tiene una cara que es expresiva, que transmite, que condiciona la legibilidad del texto literario al que acompaña, que pone Operación Nadie sin Vacaciones. Señalando directamente con una sonrisa que es imposible no evocarnos a las victorias de Alejandro Magno en el río Ganges. Sección Mundo, el fisco investiga a ministros del gobierno de Brown. Al menos 42 miembros del Ejecutivo Laborista pagaron con dinero público a sus asesores fiscales. Gordon Brown, ¿qué te ha pasado? ¿Que os imagináis que esto pasa en España? Entre los que están imputados está un tal Ian Gibson, que a mí me suena, creo que es un historiador, ¿verdad? No, tendrá el mismo nombre, muchacho. No. ¿Seguro? Seguro. Estás difamando. Bueno, no sé, yo pregunto, pero es un parlamentario. Hay muchos, laborista. Ian Gibson, sí. Eso sí. Es como Paco Pérez. Madre mía. Italia asesta un duro golpe a la camorra. Es bonita la fotografía de Gustavo Arlístico. Que está saludando como un auténtico don a la gente, como diciendo gracias, gracias. Y supongo que no está enfocado, pero habría alrededor un montón de gente aplaudiendo mientras se retiraba el don del señor. Detenidos en México, 27. Qué gordo está, aparte. Ten cuidado. Detenidos en México, 27 altos cargos. La pregunta podría ser la misma que hemos hecho antes, ¿no? ¿Os imagináis que pasará esto en España? Hombre, sí, en México va a ser peor la situación. Aquí entran por una puerta y salen por otra. En México lo hacen por la misma. Sarkozy extiende la cibervigilancia a los sin papeles. Cibervigilancia. La policía podrá hurgar en los ordenadores de las personas que ayudan a los inmigrantes. Bueno. Esto es terrible, es terrible. Es un proceso contra los movimientos de población entre regiones del mundo que ha iniciado Silvio Berlusconi porque, bueno, el pensamiento de los líderes de derecha de Europa es Silvio Berlusconi ya tiene la fama por tirar por los suelos en el mundo entero y por las nubes en Italia, así que vamos a hacer que él sea el que diga las barbaridades que vamos a hacer y luego ya todos le imitamos, pero como a la chita callando. Silvio Berlusconi lanza la campaña de criminalización de la inmigración y luego Sarkozy y Angela Merkel lo hacen, pero con la boquilla pequeña, sí. con la boquilla más pequeña aún, algunos que conocemos también por aquí, ¿eh? Porque creo recordar que el ministro de Trabajo... Ese sin la boquilla pequeña. Bueno, la tiene bastante grande. Ese sin la boquilla pequeña. Quiero decir que esta medida de penar a las personas que ayudan a los emigrantes se propuso como reforma de la ley de extranjería, pero finalmente se dio para atrás, ¿eh? Es que veo un futuro como una caza de brujas delante de un tribunal de políticos. A la gente diciendo, le repito que yo no di refugio a nadie que fuese o haya sido inmigrante. Pero a mí me parece terrible, son 5 años por recargar el móvil a un inmigrante o darle de comer. Se está persiguiendo en la Francia. Solidaridad. Estamos hablando en Francia, sí, en Francia. Se está persiguiendo la solidaridad. En Italia es delito el mero hecho de ser consciente de que es inmigrante y no denunciarle. Qué mal estamos. Pyongyang amenaza con atacar Seúl. Sus motivos tendrá. ¿Qué ha hecho Seúl? ¿Le ha pegado? ¿Le ha quitado el bocata? ¿Le caneó en el colegio? Rajoy mete la corrupción en su agenda de campaña. Atiende. Ya, los políticos están actuando ya de una manera completamente libre. Dicen, bueno, segundo programa del día, corrupción. ¿Cómo andamos aquí esos hornos, muchachos? A ver, sacar. Corrupción de 2 a 2. Sacar la carterica, a ver cómo andamos. IU culpa a PSOE y PP de distraer con la corrupción. Hombre, el payaso Willy Meyer. Hala, ¿por qué dices eso? O sea, ¿porque el nombre? No, porque es un tío que dice, denomina de izquierdas y el otro día votó, por ejemplo, a favor de cortarnos internet a todos en Europa. Willy Meyer, ¿eh? Que lo sabemos. ¿Qué haces, Willy Meyer? ¿Qué haces? ¿A qué juegas? ¿Eh? Eres de izquierda pero sin internet. No, es que antes era mejor la izquierda con los movimientos en la calle, cuando teníamos los medios más restringidos. La izquierda, voz y martillo, nada de internet. Madre mía. Nuestra preocupación debe ser la defensa del español en Europa. Esto lo ha dicho Francisco Sosa Wagner, que tiene un nombre bastante Wagner. Bonito, que es el cabeza de lista de UPyD. UPyD va a lo suyo, juega a su juego de vamos de español, somos españoles, estoy orgulloso de ser español y voy a sacar la camiseta de la selección nacional en el Parlamento Europeo. Y en realidad, vamos a hablar claro. ¿Qué defensa puede proponer UPyD del español en Europa? ¿Qué defensa puede proponer? Si estás demasiado ocupado, partido rosa. A mí el color rosa no me parece muy español. Cae otro cargo de RTVE por culpa del himno. El director del ente niega que hubiera censura y asegura que continúa la investigación. Pobre cabeza de turco. El juez coteja los datos del sastre de Camps. Madre mía, qué pesadez con el sastre y los trajes. No, es importante porque Al Capone fue pillado por multas de tráfico impagadas, así que es necesario que se pille a Camps por unos cuantos trajes regalados. Que cuando dicen traje regalado, imagínate, si multa de tráfico impagada significaba control de todo el tráfico de estupefacientes y alcohol durante la ley seca en Estados Unidos con crímenes contra la humanidad. Imagínate lo que significa un par de trajes regalados sin permiso a Camps. Madre mía, ese hombre provocó la guerra de Vietnam. La página 22 trae una interesante entrevista, siempre el público una de cal y una de arena, con Sabino Ormazábal, que es un miembro de la Fundación José Mizubalabe, que bueno, ha sido uno de los absueltos en el proceso 1898. Y el titular, me ha gustado, seguiremos tocando la música de la desobediencia civil. Bien, ¿no? Buen mensaje. Bueno, sí. Sección dinero, la banca saca su arsenal más potente para vender pisos. ¡Adiós! ¡No! ¡Va a sacar los tanques! Los think tanks. ¡Atiende, madre mía! Ese ha sido un chiste solo para unos privilegiados intelectuales como nosotros. Atiende lo que dice. Fíjate, hombre, claro. El permiso de paternidad durará 4 semanas a partir de 2011. ¿Qué dijo Viviana Aído ayer? O sea, Viviana Aído, que hemos hablado muchas veces de ella en el programa, se le está yendo ya demasiado la chaveta, ¿no? A Viviana Aído se le está yendo mucho la chaveta cuando compara un aborto con una operación de aumento de pecho para adolescentes de 16 años. O, por ejemplo, cuando dice que el derecho a la maternidad lo tenemos todos y todas. Y todas. Pero vamos a ver, Viviana, vamos a ver, una cosa. ¿Tú sabes cómo funciona el sistema de sanidad pública español? ¿Cómo me vas a comparar un aborto, que es una medida de salud, con una operación de tetas? ¿Tú sabes diferenciar la cirugía estética de la cirugía médica? Hombre, la pregunta también es si a lo mejor no conoce el sistema reproductivo del hombre, porque dice que todos y todas vamos a tener embarazos y no es así. Bueno, eso igual alguno te lo discute por ahí, pero como nosotros no nos vamos a meter en berenjenales, nos limitamos a... ¡Nosotros no jugamos a ser Dios, como esos biólogos! La sección ciencias que dice, ojo a esto, creados los primeros monos transgénicos. Dios. ¡Adiós! Pero yo pensaba que transgénicos solo eran las hortalizas que nos comíamos. Es que vamos a empezar a comer macaquillos. Igual que yo no me quiero comer a un macaco, que son muy remonetes. Google no se responsabiliza del contenido que rastrea. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo es esto entonces? Es un buscador, lógicamente no se responsabiliza del contenido que rastrea. Sección cultura. Luz sobre la maleta de Centelles. Una publicación con las imágenes inéditas que el fotógrafo Centelles, fotoperiodista, hizo en el campo de concentración de Bram en 1969. Una exposición que ha salido a la luz ahora. ¿Cómo le gusta al público ese tipo de cosas, chicos? Sí, deberían preocuparse un poco más por la actualidad. Un festival para mover neuronas y esqueleto. ¿Neuronas y esqueleto? ¿Esto cómo se convalida esto? Pues mira, tomando drogas y escuchando música de DJs, que es lo que van a hacer. De Jotas. Sección deportes, evidentemente copado por el Barcelona-Manchester United. El mejor lo gana todo. Normalmente los titulares suelen ser más literarios. Me ha defraudado este, ¿eh? Sí. El mejor lo gana todo. Messi le saca dos cabezas a Ronaldo. Bueno, este ya va cogiendo el tonito Messi público. Le saca dos cabezas a... Tiene gracia porque la estatura de los dos individuos es bastante descompensada a la inversa. Ya tienen que sacar a Zapatero en la crónica de la página 48. No sé si es porque... El no titular sé si... el Zapatero fue Pertini. Ah. Y sacan una foto y bueno, que se emocionó, que rompió el protocolo y todo esto. Lo primero, ¿cómo me comparan a Zapatero con Sandro Pertini, que el pobre viejo se levantó en convulsiones al haber ganado un mundial que parecía que se le caían los huesos de verdad, con Zapatero, que le dio una hostieja de padre a un jugador y poco más? Y aparte, no sé si es porque tenías el periódico al revés, pero yo desde aquí leí a Zapatero fue pueril y yo, ¡oh, Dios! No, público no, se la está jugando. Seis horas de registro policial en el Bernabéu, también gracioso esto, ¿no? Y más horas se tenía que tirar. Y el periódico concluye así, poco más, día normalito, no nos ha parecido tampoco demasiado indignante. Y volvemos en un minutillo con la Inquisición, que viene cargadita. Vivo con mis padres porque no tengo dinero, aunque me llamen vago. La revolución es lo primero. Yo sí que curraría, fregaría y plancharía, pero la revolución me quita las energías. Camarada, vaya camada, la revolución nos pilló de resacón. Somos células dormidas o más bien apalancadas a la espera de la revolución. Camarada, vaya camada, la revolución nos pilló de resacón. Somos células dormidas o más bien apalancadas a la espera de la revolución. Revolución. Vivo con mis padres porque no tengo dinero, aunque me llamen vago. Sí que curraría, fregaría y plancharía, pero la revolución me quita las energías. Camarada, vaya camada, la revolución nos pilló de resacón. Somos células dormidas o más bien apalancadas a la espera de la revolución. Camarada, vaya camada, la revolución nos pilló de resacón. Somos células dormidas o más bien apalancadas a la espera de la revolución. Revolución. Santa Inquisición, motivo de sobra para quemar a muchísima gente, pero... Pero Silvio Berlusconi ha vuelto a lograrlo. Este ya está aproximándose a ser el número uno. No, todavía le queda mucho para superar a Aguirre. El caso es que Silvio Berlusconi ha vuelto a lograrlo. Cuando la gente piensa que este individuo ha dado de sí todo lo que podía dar, les sorprende. Da una vuelta de tuerca más, lo logra, vence. Para él no tiene significado la palabra límite. Bueno, la última ha sido la manera de defender la inclusión de tres belines en sus listas para la candidatura europea. Defíneme belines para los no italianos. Belines en España las conocemos muy bien. Los niños que nos criamos en los 90 disfrutamos muchísimo con ellas y aquí las dábamos otro nombre que era mamachichos. Las belines son las mamachichos, con el nombre genérico que se le atribuye en Italia. Bueno, según Berlusconi, las tres intelectuales tenían todo el derecho a formar parte de las listas, porque según él, son unas chicas que tienen una carrera, un trabajo y además un rostro bellísimo. Esa es su manera de justificar que estas tres mujeres representasen a la nación italiana y al pueblo italiano delante de todos los europeos. ¿Se imaginan las intervenciones de estas tres mujeres en el Parlamento Europeo? Imagínenselos, yo no voy a imitar porque luego me acusan de miles de cosas. Anti-italiano y... Bueno, no podemos condenarle. ¿Por qué? No podemos condenar a Silvio Berlusconi. No es responsable. No, no está bien. Está enfermo. Silvio Berlusconi está enfermo. No, nos tenemos que apiadar de él. Es un hombre que se puede hacer daño a sí mismo. Es un hombre que puede hacer mucho daño a otra gente porque es como un niño pequeño. No sabe lo que hace. No es consciente. Así que por eso desde aquí lanzamos una campaña de solidaridad para introducir a Silvio Berlusconi en un centro psiquiátrico. Es necesario para él, es necesario para su familia y para sus amigos. Necesario que vuelva a estar bien como persona. Centro psiquiátrico Berlusconi. Y bueno, también tenemos que hacer otra mención especial para todos los realizadores del canal de televisión Antena 3. Hombre, viene relacionado, ¿no? Que con su maravilloso trabajo provocaron la ira y la indignación de aficionados al deporte balonpédico. ¿Por qué no dices fútbol? Porque es deporte balonpédico. Al parecer, la pasada noche se celebró la final del campeonato de conjuntos europeos de este deporte. Pues la viste conmigo en mi casa, Cristian. De conjuntos europeos de este deporte que enfrentó a un equipo de Manchester contra otro de Barcelona. Tras la victoria del equipo originario de la ciudad catalana, Antena 3 dio paso a una tanda de publicidad impidiendo ver la celebración de los jugadores. Esto indignó a familiares y allegados de los jugadores que no pudieron ver a sus amigos celebrar la victoria en dicho campeonato. Qué correcto, ¿no? Y cada que los condenamos. A trabajar en Telecinco. Hombre, hacerles una mención especial... Yo creo que ¿A que vale. No te has preparado condena? No hay condena para los realizadores, sí. ¿Sabes? A trabajar entre cinco. Pero está. Vosotros, una cosa, quiero deciros una cosa. ¿Vosotros sabéis cuánto cobra esa gente? ¿Y qué? ¿Cómo les vamos? Son trabajadores. Cobran bastante. Son trabajadores. ¿Seguro? Seguro que los errores se los adjudican a un chaval que puso mal un cable y que es becario. Ah, pues nosotros conocemos a uno que trabaja en Antena 3, entonces venga, vale, nos exculpamos un poquillo. Nos vamos de manifestación. De los que quieren beber, luchan ayer, como luchan hoy, lavan sus huellas más de mil. Desde huellas en manifestación, al quedar grabadas, inmortales son. Distintas sus historias, juntas se dan calor, porque una voz tras una voz es una manifestación de los que quieren beber. Escuchas el clamor. Queremos movimiento, bailar al mismo son, porque una voz más una voz es una manifestación de los que quieren beber. Lucharon ayer como luchan hoy, lavan sus huellas. Manifestaciones de esta semana, agenda movilizadora. Deberías haber dicho mejor, nos vamos de manifestación, como dices habitualmente, porque exactamente hay una manifestación. Solo una que hayas encontrado, que nuestras fuentes hayan podido averiguar. O que no hayan querido censurar. Porque siempre estamos dispuestos a que todo el mundo nos mande cosas al correo electrónico, elmentideroalmenara@gmail.com. Por favor, mandarnos algo ya. Por favor. Que sea un virus. Tenemos que sortear una nueva camiseta, ¿eh? Tenemos que sortear otra vez una camiseta. Solo así contestáis, ¿eh? A la llamada. Interesados. No, vamos a sortear esta semana ninguna camiseta. Igual la semana que viene sí. Así que sí. Permaneced a la espera. Hay un taller de vehículos que regala camisetas al lado. Eso es lo que vamos a sortear. Le vamos a decir a la gente, regalamos una camiseta de El Mentidero, porque es nuestra y se la regalamos. Pero pone taller pitanza. Dale. Bueno, manifestación. Sábado 30 de mayo, frente a la Embajada de México, en la calle San Jerónimo 46, concentración por la libertad de todos los presos políticos de los Estados Unidos de México. A las 7:30 de la tarde, el colectivo de solidaridad con México de Madrid convoca este acto reivindicativo ante la creciente represión y militarización del gobierno de Felipe Calderón. A las 7:30 de la tarde, repito, y los metros más cercanos son en Sevilla o Banco de España. ¿Y ya está? Ya está. Pues nada, seguimos. Stones in Andalusia, there's truth inside in the days of 39. Oh, please leave the Vendana open, Federico Lockers, dead and gone. Bullet holes in the cemetery wall, the black car, with the body of the beer. Spanish bombs on the Costa Rica. I'm dying here on a DC-10 tonight. Spanish bombs, yo te quiero infinito. Yo te quiero, oh my God, I'm done. Spanish bombs, yo te quiero infinito. Yo te quiero, oh my God, I'm done. Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They wore the black one after they died. It was Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. Irish dudes drenched in blood. Spanish bombs shattered the hotels. A senorita's nose was nipped in the bud. Spanish bombs, yes, the quiero infinito. Yes, the quiera, oh my God, it's all. Spanish bombs, yes, the quiero infinito. Bueno, este fin de semana nos vamos de concurso de maquetas y como el mentidero estuvo allí, cambia de nombre, el mentidero estará allí, ¿no? Esta es una sección de anticipación. Sí, pues podía cambiarse al mentidero hace trampas. ¿El mentidero hace trampas? ¿Por qué? Pues porque, ¿cómo vamos a estar allí de algo que se va a hacer en el futuro? No tenemos un DeLorean y comprobamos en este programa que el viaje en el tiempo es imposible. Independientemente, conciertos en el planeta de los vatios, el concurso, el quinto concurso de maquetas Tetuán en vivo, las semifinales este fin de semana, viernes 29 y sábado 30. Más de 180 maquetas nos han llegado. Ha sido muy difícil la labor de elegir 6 grupos semifinalistas. Y bueno, un poco de variedad tenemos, ¿no? Repetimos, la sala es el planeta de los vatios a partir de las 9 horas. Es 1 euro para entrar. Simple. Precio testimonial de ayuda a Radio Almenara. La sala está en la calle Sorgo número 53. El metro más cercano es Valdeacederas, aquí cerquita. Y vamos a escuchar un poco a cada uno de los 6 grupos, lo que podamos, lo que nos dé tiempo. A ver si nos da tiempo a escuchar una canción entera de cada grupo. El viernes exactamente tocan los 3 grupos siguientes. Nanay, que es un grupo de flamenco, fusión, mestizaje de Valencia, que vienen desde Valencia. Off Topic, que es un grupo, digamos, heavy trash desde Madrid. Y Los Hijos de la Ira, que es un grupo de hip hop también de Madrid. Vamos a empezar a escuchar estos grupos. Vamos a empezar con Nanay, los valencianos. Y vamos a escuchar, por ejemplo, la canción, la 1 de la maqueta, que se llama Revolucionense. Y vamos a escuchar a ver qué suena, a ver si les va entrando el gustillo para pasarse este fin de semana por allí. es aquí las impone. Los más grandes criminales matan por sucio dinero. Y el poder es su celo. Libertad para volar, actividad ilegal, libertad de pensamiento, confesión subliminal. Siempre la vida fue igual, demonios contra los que luchar, y aunque cueste levantarse. Revolucionense, revolucionense. Ya me he cansado de cansarme, ya me agoté de agotarme, ya me aburrí de aburrirme. Hoy solo quiero gozarte, vida que fluyes a mi paso. Vida presente, no existe fracaso, ya aunque puede levantarse. Revolucionense, revolucionense, revolucionense. Revolucionense. Que tengo no vale nada, lo que vale es mi caminar. ¿Pa' qué seguir abriendo puertas? Porque no las quieren cerrar. Amor se confunde con pena. Y apague el cigarro, me guió la tierra. Ya que cueste levantarse. Revolucionense, revolucionense, revolucionense. Mira, ya no hay duda. Dos suspiros que circulan, que guió una estrella que me cura. Y en el camino una candela, y paso a paso la vida entera. Paso a paso la vida entera. Gente nueva en mi escalera. Qué rico sabor, la buena mezcla. Cocina el amor sin fronteras. Bocados de voz que tú me cuentas. Poesía, dolor, amor y pena. Madre herida dolorida. Tanta ira no se explica. Canta, llora, baila, grita. Si yo te doy, ay, ¿por qué me quitas? Revolucionense, revolucionense, revolucionense, revolucionense, revolucionense. Bueno, aquí teníamos a los Nanay desde Valencia, que prometen seguro un concierto movidito, ¿no? Suena bastante bien, veremos cómo lo hacen en directo. Vamos ahora rápidamente, para no perder más tiempo, con los Off Topic, que también tocan mañana viernes. Cambiamos radicalmente de estilo. Vamos a ver cómo suena esta canción, la número 11, que se llama Vida en tres actos. Nos ha dominado el orgullo. también muy buen sonido de estos Off Topic desde Madrid. Hay que decir que tienen un disco autoproducido, autoeditado, con un libreto muy interesante, con un dibujo infantil a modo de foto de grupo. Y seguimos con Hijos de la Ira, un poco de hip hop, ¿no? Desde aquí, desde Madrid, la canción Poker. La verdad es que escuchando estos Soft Topic veo que había un nivel en el concurso de maquetas. La verdad es que había un montón de candidatos, pero ¿dónde querían llegar algunos? ¿Dónde querían llegar? ¿Dónde quería llegar After Dark? Madre mía, ¿dónde iba? Bueno, ¿dónde iba? Pero Cristian, ¿esto qué es? Escuchamos los Hijos de la Ira. La apuesta, bien la jugada, la suerte está echada, como Hijos de la Ira. Tienes muchísimo que perder. Utilizará todo lo que hay en el libro y lo que él ha inventado hasta matarte. No quiero una lección, quiero todo lo que él tiene. Okay. Estoy en el cuarto piso y la noche es cálida. Bebiendo sin permisos, cubierto con mi piel cálida. Fría idea, retar al futuro en la partida. Futuro oscuro, mira lo auguro agobiante. Esto es poker, yo el Joker, este es mi enfoque. Cada carta un camino posible que puede que tome. Busco suerte en los tréboles, perderte en Nápoles. Querrás seguir jugando si descubro tus faroles. No. Es que alguno ya va todo borracho. Fumamos de la pipa a la paz, un folio más ancho. En la timba, no en la tumba, están tus fichas. Resulta ser que verlas junto con las mías me capricha. Le mago, apunto maneras nada en concreto. Sobre el tapete verde mira, acepto el reto. Perdí el control por completo, contento, dirima soneto. Invento días para escapar de la rutina. Conmigo empieza y termina la partida. Conmigo empieza y termina la movida. El arco iris en la escalera, yo subo el juego. A 200 grados con calor escupe el crucier fuego. Texas Golden, todo bajo control, es tu mente si no la asume. Demasiado frasco para tampoco perfume. Los mejores días están por venir. Ases a mí acuden, en esta orgía dejo que te desnuden. Me das una letra, te la canto. Me pones un tema, te lo bailo. Como baila las cartas en tus manos. Tendrás que atreverte para saber que llevamos. Tendrás que saber decir no. Es un duelo al que me atrevo. Incluso sin saber las cartas que llevo. Te gano, estoy con mis hermanos en el juego. El futuro, hoy por hoy, no nos da ningún miedo. Soy demasiado buena. Se reparten dos cartas. Las miradas se cruzan, se tantean las caras, los gestos que las dibujan. El mañana está en juego y tus cartas son las que son. El futuro sube la apuesta, ¿qué llevará? ¿Será un farol? Yo lo igualo. Llevo mejores cartas, seguro. Digamos que le calo esa cara de malo que pone a menudo. Es el típico que apuesta a ver qué haces. Pero es que cuando él lleva un póker, yo llevo un póker de ases. Otras tres cartas más salen a escena. Cada cual hace sus cálculos, aumenta la presión en vena. La mejor jugada posible ya está clara. Aguantar tu empuje, ningún problema. Más del miedo a perder de lo que te nutres. Tus mejores cartas ni me las enseñes. Ya sé que son cutres. Demasiados faroles para una mano, ¿no crees? Apuesto a que me reiría al ver tus cartas del revés. Decidido, la cuarta carta confirma. La victoria está conmigo. Lo siento, amigo. No me vales ni como aperitivo. Aún sigues pidiendo una carta que te sirva. No malgastes saliva. Esta partida lleva mi firma. Tiempo pasa y va volando. Algún día miré, sigo esperando. Mientras tanto, otros van llegando. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Nos hemos quedado sin sonido por un momento? Sí. Los Hijos de la Ira, buen grupo de hip hop. Parece bueno. Creo que tocaban en Villalba, no sé cuándo, pero les he visto en la Fábrica de Sueños, que es una fábrica que tienen ocupada. Bastante curioso. Creo que he visto que tocaban allí. Sí. No sé. Mira, soy... Bueno, pues ahora vamos a... bueno, Mon, presenta la... No sé exactamente con quién vamos a hablar y estamos ahora metidos en un... Muchas gracias por habernos invitado aquí al Mentidero, al estudio number one de Radio Almenara en Mentira Tropical. Buenas noches a los mentideros. ¿Cómo estamos aquí en el 106.7, la FM? Bueno, bien, bien. Un poco locos. Un poco de exámenes. Me han dicho que los mentideros están de exámenes. Sí, es cuando peor estamos de la cabeza, pero no podemos evitarlo. Estos terminan este año ya. vamos a ir escuchando a los Tikinautas mientras intentamos contactar con Dudu del Planeta de los Vatios, que nos está costando un poquillo. Los Tikinautas tocan el sábado. Al otro lado del teléfono a Dudu del Planeta de los Vatios. No sé si lo escuchamos. Hola. Dudu, buenas noches. Vamos a ver, cuéntanos un poco lo que es el proyecto del Planeta de los Vatios. Pues mira, te voy a contar lo que tú me pidas que te cuente, pero lo que sí os pediría, por favor, si me podéis bajar el retorno que tengo de la música, que la oigo mucho más que a ti. Sí, ya estamos, perdona, ahora mismo estamos bien. Perdóname tú a mí. No, bueno, Dudu del Planeta de los Vatios, estamos teniendo muchísimos problemas. Cuéntanos un poco, el proyecto primero del Planeta de los Vatios que habéis abierto hace poco aquí cerca, en Valdecederas, y luego entramos en materia un poco de lo que es el concurso de mañana. Bueno, pues hemos abierto un proyecto, como tú dices. Estamos ahora preparando las semifinales de vuestro concurso. No sé si oís por ahí que estamos probando la PEA en estos momentos. Y lo que hemos hecho ha sido crear una asociación cultural, que no sé si me oyes más a mí que a la música o la música... No, está bien, te oigo. Está bien, no, perdónanos porque estamos muy liados. Entonces lo que te decía, que hemos hecho una asociación cultural con el objetivo de mostrar nuestros productos musicales a la gente, de facilitarles el acceso a una industria que es muy difícil de acceder y que es muy complicado y muy entramado y que casi nadie puede llegar a donde llegan los grandes. Entonces lo que intentamos hacer es que la gente pueda autogestionar sus propios productos. Uh-huh. Y la gente que intentar enseñar nuestro método que nos parece efectivo. Uh-huh. Y bueno, no sé cuánto tiempo exactamente es el que lleváis y cuál es el balance que hacéis de estas primeras semanas, meses, cuéntanos un poco. Pues mira, llevamos lo que llevamos de año, que son 5 meses casi ya, y bueno, pues el balance es muy positivo en cuanto a que hemos logrado, por ejemplo, contactar con vosotros, que ya es bastante. Hemos contactado también con gente que ha organizado un par de festivales. Hemos tenido en abril un festival muy bonito que se llamaba Abril No Tan Cruel, con unas bandas súper guapas, americanas, finlandesas, noruegas, portuguesas. Un auténtico éxito. Luego tuvimos también la International Noise Conference, que también estuvo bien, con artistas invitados también americanos. Uh-huh. O sea que y la respuesta no del barrio, porque... del público en general, ¿cómo la has visto? ¿Cómo la habéis visto? De público fantástico. Uh-huh. Nosotros, al ser asociación, tenemos ahora mismo alrededor de unos 500 socios. Uh-huh. ¿Sabes? O sea que muy bien. Yo el balance que hago es muy positivo. Bueno, estamos con más gente que decirle a los oyentes del Mentidero. Han venido Raúl y Mon, compañeros. No sé si queréis hacerle una pregunta también como parte importante de este concurso de maquetas, que como nos decíais antes, hemos, habéis, y gente que no está, Virus en especial, Akira también por ahí, controlado el concurso de maquetas, y parece que ya mañana, bueno, es una primera etapa. Raúl, Mon, ¿qué queréis comentarle a Dudu también? Pues yo quería darle la bienvenida al planeta Los Vatios a la Ventilla Tropical en Valdeacederas, que estaba un poquito fuera de la Ventilla, pero muy cerquita, y pues darle la bienvenida porque siempre es bueno que al barrio vaya llegando gente que tenga el oído ya hecho a la buena música, y que cuando yo fui allí a ver la sala y todo eso, me quedé bastante alucinado, ¿no? De que en un barrio como Valdeacederas hay una sala que tiene tanto potencial, ¿no? Que a mí me recordaba mucho, y está mal que lo diga en una radio libre, pero me recordaba mucho a donde se hacen los conciertos de Radio 3, por ejemplo, una sala con un potencial para meter allá a quien quieras, que te va a salir bien, seguro, seguro, seguro. Y eso, Dudu, que pa'lante, ¿no? Que yo creo que en 5 meses habéis empezado con buen pie, como decías tú, y que seguro que la gente del barrio os va a ir conociendo, y dentro de poco pues vais a ser un referente de por aquí. Muchas gracias por la bienvenida, bien hallados también vosotros, porque creo que la conexión que hemos creado va a ser potente y firme, y vamos a hacer un montón de cosas juntos. Y pues sí, la verdad es que sí, que a nosotros nos apetecía mucho, llevábamos ya bastantes años intentando hacer esto, y nos ha traído a Tetuán y a Valdeacederas la mera suerte, porque fue así, después de haber intentado buscar en el centro de Madrid y en otros sitios, al final por pura suerte encontramos este local maravilloso que parece pues lo que es una nave espacial. Bueno, y bueno, buenas, Dudu, soy Raúl, que yo, ¿qué tal? Que quería ver, bueno, desde un aspecto ya más práctico para mañana y para pasado, que bueno, los oyentes ya lo saben, son las semifinales, están aquí en el Mentidero pasando las maquetas de los semifinalistas, pero que bueno, cuéntanos cómo se llega, porque está un poco escondido. Entonces, pues para que la gente se aprenda el camino, ¿no? Ya para estar allí a partir de las 9, que van a ser las semifinales. Entonces, dinos, pues dónde estáis, ¿no? O cómo se puede ubicar la gente para encontraros. Estamos en la calle Sorgo 53. Es una calle perpendicular a Capitán Blanco Argibay, casi ya cerca de la bajada hacia La Vaguada. Y podéis venir, pues ahora mismo que nos han hecho un poco la puñeta, que nos han puesto la calle de dirección hacia Plaza de Castilla. Entonces habría que venir por la calle Pinos Alta, y siguiendo toda la calle Pinos Alta llegáis y os cruzáis con Sorgo a la izquierda. Está muy cerquita, hay bastante sitio para aparcar, cerquita me refiero de Plaza Castilla, y bueno, yo también lo podéis buscar por internet. Sí, bueno, calle Sorgo 53, Sorgo 53 y es Blanco, fácil y reconocible. Blanco Argibay, ¿no? Blanco Argibay. También. Bueno, pues nada, pues mañana nos veremos por allí, y ya sabes que cuando queráis, pues toda la gente del planeta de los Vatios, que no solo eres tú, sois un montón de gente, pues que estáis invitados a pasaros también por aquí por la radio, pero bueno, como nos vamos ya, a ver... Ya iremos un día más despacito, claro, ¿eh? Claro, claro, un que día hoy que tenemos, haya menos... tenemos aquí un jaleo gracias a vosotros. Menos follón y eso. Y lo de gracias a vosotros lo digo de verdad. Gracias a vosotros por haber confiado en nosotros, y ya verás qué bien nos va a salir mañana. Y a la gente que nos escucha, pues que se anime, que se pase y que descubra otro planeta dentro de Madrid. Pues yo creo que con ese mensaje nos quedamos, animando a la gente a que se pase por el concurso de maquetas, Tetuán en vivo, quinto concurso ya de maquetas y los que quedan. Y muchísimas gracias, Dudu, y a los demás os dejamos con Munduku Beat, que lo teníamos pendiente también de escuchar. Gracias. Hasta mañana y nos vemos por allí en el Planeta de los Vatios. Hasta mañana. Nos vamos con Munduku Beat. Munduku Beat. Wow. Bueno, aquí estaba Mundo COVID y nos queda un grupillo por poner que son los Corelin, que cambian otra vez completamente el estilo. Hay que decir que este grupo es de Barcelona, que tiene un mérito increíble también que vayan a colaborar con nosotros. Bueno, a colaborar, han ganado el premio, ¿no? Pero que se agradece también el esfuerzo de venir para este pequeño y modesto concurso de maquetas, que antes de acabar hay que decir, como bien comentaba Mon, todo el curro que conlleva. Agradecimiento sobre todo a la gente que ha estado más pendiente, desde abrir un plazo, hacer la información por internet, recoger todas las maquetas, escucharlas todas y valorarla lo mejor posible para que, digamos, sea más justo el resultado posible. Mañana también nos tocará currar a los que podamos por allí, y así que ese mensaje de agradecimiento a todas las personas que hacen posible que este tipo de iniciativas se vayan adelante. Os dejamos con los Corelin y volvemos rapidísimo con la semiótica divertida, que estamos acabando ya y vamos con prisas. Bueno, pues vamos a culminar el mentidero, como siempre, con la semiótica divertida. Sergio Benítez. Bueno, buenas noches a todos. Iba a hacer semiotiperla, pero he decidido que no. ¿Por qué? Que es un poco rollo la de hoy. Bueno, hombre, a mí me gusta. Sí. Bueno, pues venga, vamos a hacer la semiotiperla. Voy a hablar del blog de Ignacio Escolar, no sé si conoceréis, es un columnista importante de Público, que fue su director, que ya no lo es. Qué pena. Pues este hombre, que suele hilar muy fino y escribir muy bien, el otro día viendo su blog me di cuenta que se ha inventado una cosa que él llama el test CEF. Y a mí me parece maravilloso el test CEF. Es una cosa increíble. Para descubrir si hay trolls en su blog, o sea, trolls para él es gente que no comparte las ideas de derechas y tal, que lo único que hace es petar los comentarios, que son trolls de verdad. Para descubrirlos, lo que les pregunta es, ¿condenas el franquismo? La pregunta es, ¿condenas el franquismo? Y según lo que diga y según los circunloquios, consigue. Circunloquios, qué palabra, ¿no? Sí, sí. ¿Qué, ¿eso qué? Se nota, no es que mía, es, lo he leído en el blog. No, ah, vale. Bueno, nosotros decimos mentideros. Claro, bueno, según los circunloquios que dé la respuesta, descubres de qué tipo de derecha es, si es derecha neoliberal, si es franquista directamente, si es un fascista, y tiene todo un wiki artículo explicando cómo serían los comentarios de un neoliberal, cómo serían los comentarios... ¿Y qué abunda? O sea, ¿qué abunda? ¿Qué es lo que más se mete? Neoliberales, seguro. Sí, claro. Están de moda. O, ¿cómo los llama? Liberales equidistantes, que son los que no se mojan, más o menos. Y esa es la semiótica de hoy, que sabéis... Digo, la semiótica de hoy, sabéis que si queréis saber qué tipo de derecha es vuestro interlocutor, preguntarle si condena el franquismo. ¿Ah, sí? ¿Directamente? Directamente. ¿Quieres cuña o qué? Venga, dale. Y la otra pierna. Ya te vas a ponerte nervioso. Bueno, vamos a hablar hoy de los carteles del PSOE un poco, porque creo que son totalmente analizables. Mira, los estás viendo, Cristian, ¿los ves? Bueno, A mí me gusta la dicotomía del mensaje de este partido se juega en Europa, que a mí me parece que lo que está diciendo es este partido se la juega en Europa, como seguidores del partido interior, movilizados. Yo lo veo más como un llamamiento, no sé, como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Este parece que está hablando del partido de ayer, de hecho. Sí, parece muy culé porque es rojo, azul y este partido se juega en Europa. ¿Querrá aprovechar las victorias deportivas del equipo de la capital catalana para su propio gobierno, el PSOE? Bueno. Tú ayer dijiste una cosa que me llamó la atención. Con Aznar el Madrid ganó 3 Copas de Europa y con Zapatero 2 el Barcelona. No solo eso, con el PSOE el Barcelona ha ganado 3 Copas de Europa. Sí. Y con Franco, ¿cuántas Copas de Europa ganó en Madrid? Bueno, 6. Ya. Pero, no te... pero el Barça no ganó ninguna. ¿Pero qué os creéis? ¿Que tienen algún poder estos señoritos en Europa como para decir eso o algo? ¿Sabes? ¿Qué? Da que pensar, simplemente da que medita, pensar. Medita. La capacidad deportiva de estos conjuntos se basa sobre todo en su capacidad económica. Sobre todo en el caso del Real Madrid cuando ganó sus Copas Nos de Europa. Nos estamos desviando de la semiótica. ¿Y qué pasa? ¿Zapatero tiene más dinero que Berlusconi, por ejemplo? ¿Y que puede hacer un Milán de la leche? No, pero por ejemplo, la ciudad deportiva del Real Madrid se recalificó con dinero público gracias al alcalde Manzano, que pagó una auténtica millonada sobrepagando por esos terrenos, y luego el Madrid utilizó para su proyecto económico, que llaman deportivo. Estoy totalmente de acuerdo, en realidad. Bueno, vamos a continuar con los cartelitos, que es lo que mola. Para empezar, tienen 2 colores, que es el rojo y el azul. Señores amigos del PSOE, hay más partidos en Europa, es así. Hay más partidos incluso en España, no sé si lo saben. Y más colores. Y más colores y mucho más divertidos. Está el rosa de UPyD, que es súper divertido, súper español. Que no es rosa, es amarillo. Bueno, y van poniendo como una especie de antítesis entre el PP y el PSOE. En el, por ejemplo, el primero que vemos, el PSOE nos ofrece igualdad en contra de la discriminación que ofrece el PP. Pero ¿cómo pueden hacer este cartel? Unas personas, sí. ¿Cómo pueden poner este cartel unas personas que están reformando la ley de extranjería para que no puedas tener inmigrantes en tu casa? O sea, ¿cómo puedes poner igualdad y discriminación? Por favor, ¿no hay decencia ya? No. ¿No hay decencia? ¿El Partido Socialista Burgués Español? Sí, le habéis pegado un golpetazo aquí a la mesa. Me ha golpeado la mesa a mí. Vale. Bueno, otro de los carteles, podemos ver la cara de López Aguilar y la cara de... ¿este cómo se llama? Mariano Orejas. Sí, el Orejas. Mariano, no condeno el franquismo Oreja. Sí. Bueno, es verdad, le podría hacer... Mariano. Le podría hacer el test CF, pues Ignacio Jolar. Jaime Mayor Oreja. Eso, Jaime Mayor Oreja. Que le podría hacer el test CF, ¿Condenas el franquismo, Mayor Oreja? Pues bueno, ya lo ha dicho que no. Saldría liberal discordante. Bueno, pone trabajar por la paz contra sembrar el miedo. Trabajar por la paz, esta gente que está enviando a gente de Afganistán a trabajar por la paz. A Líbano, por ejemplo... O sea, no sé. Luego, vencer la crisis contra aprovecharse la crisis. Aquí sale Zapatero. Curiosamente, debe ser que es que López Aguilar no tiene suficiente nivel, ¿no? Pero sale Rajoy. Y Rajoy, contra Rajoy, evidentemente, no contra. Porque... Pero no se presentan a estas elecciones. Ya, es curioso. Salen y pone vencer la crisis. ¿Cómo vamos a vencer la crisis? Yendo al G20 igual que iría Mariano Rajoy. Eso es vencer la crisis. Volviendo a poner el capitalismo. Hoy es, no es la semiótica divertida, amigos. Os habéis dado cuenta, es la semiótica política hoy. Un poco. O, por ejemplo, podemos ver... Y triste. Luchar contra el cambio climático contra negar el cambio climático. Lo gracioso es que luchar contra el cambio climático para el PSOE consiste en promulgar una ley por el cual se limitan las energías renovables en favor de Iberdrola y Endesa. Madre mía, os estamos pillando en todas. No paráis. No sabéis contra quién lucháis. No paráis. Pone, es que a mí hay uno que me gusta mucho, que lo quiero decir. La de la sanidad también. Jornada de 48 horas contra jornada de 65 horas. Pero si votasteis a favor. No, eso es mentira. Hombre. No votaron a favor. No. Se abstuvieron en el Consejo de Europa y luego sí votaron en contra. En el Consejo Europeo. Eso, en el Consejo Europeo. Pero lo de la sanidad, que es un tema que hemos tratado aquí en el Mentidero, hombre. La sanidad, servicios públicos contra negocios privados. Dices, ¿no? O es que sanidad pública, sí, había una por ahí. Había una que era sanidad pública, sanidad privada. No estoy seguro que lo he visto. Pues ¿no lo has traído? O sea, que tienen como 1000 anuncios de esos. De todas maneras, también tienen el más amplio servicios públicos versus negocios privados. Que es gracioso por la cantidad de candidatos que van en las listas europeas del PSOE que se autodenominan empresarios. Claro. Ellos no lo llaman negocio, prefieren denominarlo amor. O, por ejemplo, este otro. Es que hay muchos y molan mucho todos. Energías limpias contra contaminación. Y están dando dinero para comprar coches, o sea, por favor, bueno, escúchame, por favor. Pues no es nada divertido hoy, ¿eh? No, esto no es divertido, pero es que yo cuando voy por Plaza Castilla y veo 500, porque además en Plaza Castilla, en la estación de autobuses, están todos. Sí, sí, ahora cuando salgamos los vamos a ver. Y los veo siempre que salgo aquí y estoy hasta el huevo, ¿sabes? Si quería hablar, lo quería comentarlo con vosotros. Así. A mí me parece muy gracioso, porque si no nos lo tomamos con humor ya estaríamos muertos. Venga, vamos a hablar de una cosa más graciosa. Hemos cogido un panfletillo que se llama Nebrija Universidad, Living Nebrija, Living Universidad. ¿Qué más lo dices? Es Living Nebrija, Living Universidad. Que Cristian, bueno, tiene un pasado oscuro en que sabe que era un poco pijete, ¿no? Dice, la universidad en vivo. La universidad en vivo. 5 historias que te pueden suceder durante los mejores 4 años de tu vida. Mira, voy a adelantar algo. Nosotros hemos leído las historias y no nos podían suceder. O sea, a mí no me puede suceder. Pero porque no vamos a la Nebrija, vamos a la Nebrija Complutense. Es así, tío. Sí, vamos a leer un por lo menos Un poquito, que nos estamos ya pasando de hora y el Más Voces está la gente ya esperándolo con ansia. Rapidito, venga. Límine Universidad se llama el relato. Dice, hay un relato de un varón rampante que un día se subió a un árbol y ya no quería bajar. Así me sentí yo en la Universidad de Nebrija el día de mi graduación y eso dice. Vale, para empezar, un tío que se gradúa, se sube a un árbol y lo ve súper inteligente. Todas las universidades me parecían iguales hasta que llegué a la Nebrija. La Nebrija es diferente. Un apunte, ¿qué pasa? ¿Que fue a todas las universidades antes de la Nebrija? Hombre. ¿Que tenía 40 años o qué? Mando, no, o sea... Tú no has visto las series americanas. Les manda las cartas a todas y la que te acepta. Es que este hombre no iba a la universidad pública, este hombre iba a la universidad privada. Así a que todas, iba cotejando claro. ofertas vale, y cogía cuidado. El mejor producto. Bueno, la Nebrija es diferente. Os recordamos que la Universidad de Nebrija es una universidad enana, ¿va? Es pequeña, mira, lo dice. O quizás sería más apropiado decir a tamaño humano. A tamaño humano. Esto es mejor que cuando yo digo cualquier barbaridad, prefiero llamarlo amor. ¿Claro? Es pequeña. Señores, la Universidad de Nebrija es más pequeña que cualquier instituto. Quiero que lo sepan. No, pero que lo de a tamaño humano se refiere a que la Complutense se hizo hace mucho, cuando los gigantes iban a la uni, ahora no más, ¿sabes? Bueno, en 2 días conoces a todo el mundo y todo el mundo te conoce a ti. Y bueno, eso no sé qué ventaja. Tiene su ventaja, exactamente. Claro, sigue leyendo, hay frases peores. Mundo, wow. Las clases tienen un número reducido de alumnos y los profesores saben de qué pie cojea cada uno. Una desventaja menos. De qué pie cojea yo también lo sé antes de, o sea, sin ir a clase, solo leyendo eso. Vaya. Pero los profesores saben de qué pie cojea. Si los profesores supieran de qué pie cojeo, la mitad me habría suspendido en mi universidad, señores. Desde luego no estarías terminando la carrera. Dice, estudias al aire libre, a la sombra de los árboles, escuchando pajarillos y otros idiomas que no siempre entiendes. Él entiende los pajarillos, pero otros idiomas no. Haces amigos de aquí y allá. Conoces empresas, muy importante conocer empresas, no personas, por dentro. Trabajas junto a tus ídolos, rematas tus estudios en países lejanos y un día todo esto se acaba. 4 años preparándote para el mundo real y una tarde la realidad se presenta sin avisar. Ya estás preparado, te dicen, y no lo estás. Por lo menos para dejar esos 4 años de tu vida. Mira, eso lo compartimos, parece, las privadas y las públicas. Que me no parece sales que, preparado. Me ¿no? parece que... Pero tú pagas 1 millón de euros, es la diferencia, ¿sabes? Me parece que es absolutamente vergonzoso y contraproducente para una publicidad como es esto de la Nebrija decir, vas a salir de nuestra universidad que no vas a estar preparado, ¿eh? No te pienses que aquí te vamos a... Esto en realidad es lo mismo de todo. Bueno, no nos enfanguemos, que esto no es el final. Dice, en el pino que hay justo en la primera curva del camino, aquí llega lo bueno, que lleva al edificio central encima del árbol, en la primera V que hace el tronco, estuve sentado un buen rato. Me di cuenta de todo lo que había vivido allí dentro y de lo que me quedaba por vivir aquí fuera. Ayer volví a mi Nebrija y dejé en aquel árbol un papel como este lleno de historias reales, que ya se habrá volado, amigo. Algunas me sucedieron a mí, otras me podrían haber sucedido. Encima mentiras. Mentiras, la mayoría. ¿No te has dado cuenta de que aplica los conocimientos adquiridos en la universidad? Sabe que si deja un papel encima de un árbol se vuela. Hombre, claro. Dice, he hablado con muchos amigos sobre nuestros años universitarios y ninguno de ellos tiene el recuerdo que yo tengo. Para ellos la universidad solo fue el lugar donde se graduaron, pero ellos no fueron a la Nebrija. Qué bonito. Es decir, todos los demás no tenemos experiencias, o sea, hay que pagar 1 millón de euros por las experiencias. No, pero es curiosísimo, porque yo pensaba que donde más experiencias se vivían era cuanta más gente y, por lo tanto, conocimiento social puedes tener. Me ha gustado tanto que podemos leer la siguiente historia. ¿Sí? O sea, quiero decir que podemos ir leyendo todas las historias las próximas 4 semanas. Venga. ¿Qué os parece? La semiótica nueva sección, Nebrija. Nebrija, claro. Intentar conseguir más cosas de la Nebrija. Hay que ahorrar en crisis y vamos a ahorrar. Se va a hacer una sección en honor a Nebrija y no se va a hacer una sección en honor a mis amigos los piratas. Me parece vergonzoso, hombre. Qué pesado. Nos vamos a ir ya. Buenas noches. Son las 18 minutos. Nos hemos pasado 8 minutos. Os dejamos con el informativo Más Voces. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Sergio, Cristian, Raúl y Mon por estar también aquí. Y bueno, yo solo decirles que ya nos han escuchado. Ahora es demasiado tarde. Lo sentimos mucho. Esto es El Mentidero.